Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte, te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Tengo una duda. Sabrina, ¿qué duda tiene? Pero, importante, ¿eh? Nuestra cortina, ¿viste qué dice? ¿Qué dice? No suelto. Sí, se le deben estar cayendo seguramente. ¿Vos decís? ¿Y no tenía push-up? No, seguramente que no. Debe ser una persona mayor. Ah, ¿y cree que no puedo usar push-up? Sí, tranquilamente puedo usar, pero imagínese una persona mayor que se le cae la cara, que se le cae la carnecita por acá, que se le cae allá, que use push-up, digamos, como que no le pega, ¿no? ¿Y no podemos hacer como hay una colecta con todos los oyentes de parte del aire? ¿Una colecta, pero para qué? Para comprarle un push-up. ¿Para comprarle un push-up? Sí. ¿A mamá que se le caigan los senos? ¿Y sí? Podríamos para hacer que no lo lleve suelto. Podríamos hacer uno, sí, podríamos. Estaría bueno hacer ¿no tuvimos una suerte con la colecta para abrirnos un Twitter? Capaz que con esta la pegamos. Sí, sí, cuando hicimos la convocatoria para los oyentes, para ver quiénes nos iban a seguir en Twitter, habíamos prometido, ¿no? Que si juntábamos más de 20 que nos siguieran en Twitter, nos hacíamos el Twitter. Finalmente, no los conseguimos, los 20. En la colecta los terminamos consiguiendo después, que tampoco llegamos a 20 seguidores en Twitter ahora. Llegamos en su momento cerca de 20, qué sé yo, pero ahora estará un poquito más abajo de 20. ¿Se bajaron? Se bajaron algunos. Se ve que nos han escuchado y se arrepintieron, cambiaron de opinión. ¡Mamita! Cambiaron de opinión. Como cambió de opinión, vio esta señora que también tiene los senos sueltos, los senos caídos, la de los almuerzos, vio que se... La chiqui, se termina febrero y se terminan los almuerzos de la chiqui. Bueno, así pensé lo mismo, Lucas. No, pero ya lo oficializó, supuestamente, es más, no por decisión propia, sino por decisión del canal de un tipo común, de Narváez. No vuelve, no arranca. Ojo, quizá esté negociando el pase a Canal 7, la chiqui, vaya a saber, a la televisión pública, a Canal 9, a algún otro... ¿Y te digo una cosa? ¿Sabes dónde la veo bien, a la chiqui? Canal 9. En Canal 13 la vio bien a la chiqui. Claro, imagínese. De Clarín, y sí. Y bueno, esto ya es como meternos muy en un tema filosófico, ¿no? Pero en ciertas cosas como a la chiqui la respeto, ¿no? Como que siempre siguió la misma línea ideológica. Nunca es que se fue de mambo. Usted, decís, usted bueno, dice... apoyaba al gobierno y después se dio vuelta tipo panqueque. Siempre fue... de la derecha, digamos. Usted dice que no es panqueque la chiqui. No, pero por eso, qué sé yo, la respeto. Sin embargo, yo recuerdo varios almuerzos de la chiqui con el amigo Mauricio Macri, donde, bueno, se deshizo en adulaciones para con el jefe de gobierno porteño, y hace unos 15 días aproximadamente, un par de semanas, estuvo Miguel Del Cel en su mesa, el humorista que va a ser candidato a gobernador por la provincia. Que es profesor. De Santa Fe, que es docente. No nos olvidemos de eso, por favor, que Miguel Del Cel es docente. Es docente, que como docente, como todos los docentes son buenas personas, él también va a ser buena persona. Bueno, y que los docentes, porque él es docente, lo van a apoyar. Y lo van a apoyar seguramente. Esperemos que él también, si llega a ser gobernador, que apoye los reclamos docentes también, ¿no? Cosa que no hace Mauricio Macri. Pero recuerdo que en esa charla de almuerzo, en la que estaba Miguel Del Cel junto a la chiqui, Miguel del Cielo le decía, no, porque la ciudad ha tenido un cambio más que importante, más que positivo, fíjese las calles, fíjese. Y la chiqui le decía, no. Así, no. La calle no me gusta, chiquito. Un besito, un saludito. Mire los hospitales, la basura no la recogen, la calle está llena de baches. Mire las escuelas, se caen a pedazos las escuelas, decía la chiqui. Me sorprendió. Si pensé bueno, que no también, le... si vamos a hilar con ese afinaje, también recordemos que la chiqui ha hecho almuerzos con Cristina y con Néstor, los dos juntos. Sí, pero antes de que llegaran a... desde el Calafate, ¿se acuerda? Sin que, desde mucho antes que Kirchner sea presidente, uh-huh. fue ese almuerzo. Fue en realidad cuando aún se estaban... Cuando aún se estaba postulando Néstor Kirchner para las elecciones, que recuerdo la pregunta sagaz de Mirta, incisiva, cuando agarra y le dice, ¿sabe lo que dice la gente en la calle? Siempre con ese latiguillo, ¿no? ¿Sabe lo que dice la gente en la calle, Néstor? ¿Sabe lo que dice? Se viene el zurdaje. ¿Se acuerda de esa pregunta, no? De la chiqui. Sí. Bueno, la chiqui, que finalmente... Podríamos buscar esos audios para pasarlos. Podríamos hacer un compiladito, ¿no? De frases célebres de la chiqui, ahora que se le caen no solo los senos, sino sus almuerzos, para recordarla, para homenajearla. 43 años en la televisión, ¿eh? La chiqui Legrand. Hay que estar, ¿eh? Hay que tener ¿cuántos aguante? Años tiene la chiqui? Hagamos encuesta pública. No, y bueno, no sabemos. Cerca de 90 debe estar. Debería estar cerca de los 90. Ya mismo estoy abriendo la convocatoria en Twitter para que nuestros oyentes nos digan a ver qué opinan. Pero estar cerca de los 90 años y bancándote un programa diario. Sí. Por más que tengas toda la producción igual, y que solo tengas que irte a sentar. Tuvo varias intermitencias el programa de la chiqui. Recordemos que varias veces ha salido del aire durante un tiempo y luego ha vuelto. Así que se ha tomado sus vacaciones, sí, bueno. Sus años sabáticos, podemos decir. Pero igual, bueno, hay que estar. Sí, 43 años. Nosotros ya no sabemos cómo llevar el peso de las 8 temporadas de parte del aire. Y la venimos remando. Sí. La chiqui con 43 años en la tele. ¿Llegaremos nosotros a 43 temporadas de parte del aire? Yo creo que te mato antes. ¿Usted me mata antes? Sí. No creo que lo podamos resistir, Lucas Barrio Nuevo. Yo no lo sé. Me gustaría. Sería más que interesante, ¿no? Bueno, es verdad. Hace mucho que no nos vemos. Porque el sábado pasado no nos vimos. Contame, a ver, ¿qué estuviste haciendo esta semana? Sábado pasado. Ponémonos al día, así al aire, mientras tomamos unos mates. Sábado pasado anduve por cerca de la ciudad de La Furia. No en Buenos Aires, sino que estuve en Gran Buenos Aires, si se puede decir. A un par de kilómetros. Mira. Fuimos a... Yo no fui. No, bueno, en realidad fui... a buscar una mascota. Aww. Una mascota, no para mí, sino para un amigo que, bueno, se compró una cachorrito y la hemos traído. Te mandó a buscarla. La hemos traído a Mar del Plata. Fuimos ambos a buscarla y, bueno, la hemos traído. Están las fotos en Facebook, incluso cualquiera que no se agrega al Facebook, no al de parte del aire, sino al personal de cada uno de nosotros. Yo no lo acepto. Usted no acepta. No me venda a mí porque yo no acepto a gente que no conozco. Usted acepta a todo el mundo. Es más, la he visto interactuar con desconocidos que le han preguntado, no sé si te conozco, pero sí, no te conozco, pero en realidad nos agregamos una vez. La he visto interactuar. A mí no me venga con que no acepta extraños. No me venda, vos me echáis de esta manera, Lucas. Por favor, mire que si hablamos de cosas que se caen, tenemos para hacer un programa. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, no me di cuenta en realidad. Usted misma lo ha confesado. ¿Sabe que hay gente que, sin darse cuenta, da más información de la que corresponde a través de las redes sociales? Sí. Da información muy delicada y, bueno, muchas veces eso puede ser usado en contra de uno, ¿no? La información que uno da. Y, bueno, usted quizá en algún estado de borrachera ha publicado algún tipo de información que no le conviene. ¿Qué atento está mi Facebook, Barrio Nuevo? No. Digamos, está todo a la vista, está todo público en el Facebook, en Twitter. Sí. Bueno, recuérdeme después de cuando salimos del aire... Que sí. Te bloquea el muro, ¿sí? Parte del aire radio@gmail.com, nuestro mail para seguirnos tanto en Twitter como en Facebook, para mandarnos un mail o para agregarnos al Messenger, ¿por qué no? Dialogar en vivo y en tiempo real con la producción de nuestro programa. Tenemos a los pasantes del otro lado del vidrio. Sí, que se encargan de esas cosas. Ocupándose de esas cosas, de barrer un poco el piso, de cebar mate, de dialogar con la gente, de atender el teléfono y ese tipo de cosas. Nosotros, sí, también se están encargando de la ciudad que ahora tenemos en Facebook. De la ciudad que ahora tenemos en Facebook. Tenemos una ciudad en Facebook. Una ciudad en Facebook, claro, este juego, esta aplicación que me han invitado 20.000 veces. Me parece que la vamos a bloquear a usted, Sabrina Sardella. Porque tenemos una ciudad. Bueno, pero de todas formas debe ser mucho más más sencillo que llevar adelante la ciudad de Mar del Plata. Llevar el City Bill en Facebook, ¿no? ¿Hay algunos... Vamos joya, te digo. Gustavo Pulti, ¿cómo hará en su Facebook para llevar adelante el CityBuild? No, yo creo que se está complicado. Para mí que Gustavo Pulti al CityBuild lo tiene... O se confunde, ¿no? Se piensa el que... ruso, se una piensa, cosa así que piensa, no entiende. Se piensa que Mar del Plata es el CityBuild, entonces juega... No, para mí que no, que Gustavo se piensa... El CityBuild lo debe tener en ruso o en, no sé, coreano, un idioma así, viste, que el Facebook te ofrece. Sí. Que no lo debe comprender, entonces no entiende las misiones que tiene que hacer y las cosas que tiene que hacer por su ciudad. Claro, pero no disocia lo que es una red social y lo que es la vida real. No, está todo mezclado. Él ya llegó... Está tan dentro de la Matrix que... Claro, está tan entrometido que bueno, ahora con el CityBuild no sabe cómo llevar la ciudad de Mar del Plata adelante y prueba de ello fue... Che, Lucas, ¿te sobran unas monedas vos que estuviste por Buenos Aires ahora y tenés plata? No, no tengo monedas. Mire, abro mi billetera que la tengo. Un billete, aquí. No importa. Mire, 2 pesos tengo. 2 pesos, bueno. Mi billetera, todo lo que tengo encima. Si algún oyente me sobra, me es que presta ahora, 10 centavos, es, puedo viajar mañana. Es que ahora vio que el taxi se puede pagar con tarjeta. Sí, si tenés plata para pagar la tarjeta. No, bueno, pero si uno no tiene la tarjeta, si uno... Esto es así, yo le explico. Usted saca la tarjeta, la revienta y después no paga. Es así. O sea, yo puedo ir en taxi, ponele, de acá a, no sé, Luján. Es tal cual lo que hace nuestro intendente Pulti con la guita que llega a la ciudad de Mar del Plata. Llega guita desde arriba, después desde lo Nación, Gustavo Pulti. Desde Nación, desde provincia, sí. Para tal obra... Sí. Se gasta la plata, esa obra no la hace y después la plata no la devuelve. Es lo mismo que tener una tarjeta de crédito, reventarla y después no pagar. Me suena igualmente conocido esto, una información le voy a dar. De un intendente de una ciudad de acá vecina. Sí. Patricio se llama, Patito Jovan. Hacia el sur, ¿no? Sí, sí, sí, de Miramar, un instituto tecnológico que querían abrir de avanzada. Sí. Estos señores pidieron un préstamo a un banco muy generoso, que se encarga de estas cosas, que se llama Iberoamericano de Desarrollo. Claro, el BID. Muy, muy importante el banco. Que les prestó nada para que compre la cal y el cemento para este instituto, unos, no sé, 4 millones de pesos. Sí, nada, unas monedas. Sí, unos bolsones de arena, un par de bolsas de cal, de cemento. Lo que se precisa para levantar un edificio chiquitito. De, una de cal y una de arena. Chiquitito, una manzanita, nada más. Sí, sí, de, sí, sí. 4 pisos, con anfiteatro, estudios de radio, televisión, donde iba a funcionar la extensión Miramar de la carrera de comunicación social, y la plata desapareció. ¿La obra no se ejecutó? La obra no se ejecutó, los alumnos que íbamos a cursar terminamos cursando en un hotel desalojado. Ajá, mire usted. Arriba de un supermercado chino, y ahora, ¿sabes qué? Se va a inaugurar ese edificio, cuando terminamos de cursar nosotros. Claro, cuando ya cierra la carrera de comunicación social. Así que quiero invitar a todos mis conocidos, a mi papá y a mi mamá, por este medio, al 21 de febrero, acercarse a la ciudad de Miramar, para que, bueno, ya que yo terminé de cursar, vean cómo se está inaugurando el edificio donde yo tendría que haber cursado toda mi carrera. Claro, el edificio que se va a inaugurar ahora, justo cuando la carrera cierra en la cuando ciudad terminamos, de Miramar. Terminamos de cursar. Sí, pero además cierra la carrera, no se abren más los cupos no. Para primer año de la carrera de comunicación social. Es decir que... Queda un curso, pero quedarán cursando, no sé, 20 personas. Debe ser un virus que anda dando vueltas para mí. Debe ser un virus. En entonces, el agua. Por la proximidad, sí, algo relacionado con el agua, con el aire de las sierras o algo por el estilo, que hace que los intendentes de la zona tengan este mal, ¿no? Pidan plata, les den plata para tal obra, la obra no se ejecute, la plata se gaste y después no la devuelvan. Debe ser algún virus informático. Claro, ahora entiendo porque no disocian lo de CityBuild de Facebook con lo de la vida real, el virus informático de la computadora se les pasó a ellos. Así funciona, ¿no? Capaz, ¿eh? Así funciona, claro. Claro, bueno, y ahora vamos a tener que gastar 2 pesos con 10 cada vez que nos sumamos a un colectivo, no más. 2 pesos con 10 de ida, 2 pesos con 10 de vuelta, mejor no hago cuentas porque me fundo antes de decirme. Y los que compraron las tarjetas por aproximación, que se gastaron esos 3 pesos para comprarlas, se las van a tener que meter ya sabe dónde, porque ahora se puede pagar con monedas arriba de los colectivos. ¿Se va a poder pagar con monedas arriba de los colectivos? ¿No? ¿Al chofer o a la monedera? A la monedera, por supuesto, a la maquinita. Si se aprobó en el Consejo Deliberante, no solo la suba, sino que la posible habilitación de las monederas. Pero la tarjeta sigue funcionando. Las tarjetas siguen funcionando, pero ¿quién va a usar la tarjeta si puede pagar con monedas? Dígame, ¿usted la usaría si puede pagar con monedas? Sí. Las monedas son difíciles de conseguir. Cuando empiecen todos a salir a la calle desesperados por buscar monedas y no las tengan, vas a ver cómo todos siguen funcionando con la tarjeta. ¿Sabe qué? Programa está grabado, así le que... Le cuento el nuevo negocio de AMETAP, de los empresarios colectiveros. A ver. Vender monedas. Pero más caras. Yo venderlas creo que la gente sabe. Claro, venderlas más caras. Te venden, te cobran 100 pesos y te dan 90 pesos en monedas. No, o sea, pero yo creo que la gente se va no sé, va a cerrar que yo soy muy rata, ¿no? Preferiría caminar 2 cuadras para ir a cargar mi tarjeta. y la plata que tengo, la plata que uso. Pero usted tiene la suerte de tener un puesto de carga a dos cuadras. Bueno, casa. Dos cuadras es relativo, no son dos cuadras reales. Hay gente que tiene que caminar sus lindos kilómetros. Igualmente ahora lo que... una cosa para rescatar de estas tarjetas nuevas, que están abriendo más bocas de recarga. Antes sí. Había muy poquitas, por ejemplo. Sí, abrieron los dos. Supermercados. Abrieron dos cuando se empezaron a vender y ahora ya hay cuatro. No. Se duplicaron, ejemplo, la cantidad de puestos de recarga, dice. Los supermercados, los de la T. Sí. Que antes solo cargaban las tarjetas magnéticas. Ahora en todos los supermercados se empezó a recargar las tarjetas de aproximación también. Claro. Bueno, y en muchos kioscos ya también se están aggiornando a este nuevo cambio. Me meto en una fila donde hay 10 changos llenos adelante mío para cargar la tarjeta. Ah, porque usted va al supermercado Pocotops. Hay algunos que directamente usted pasa y le dice, vengo con la plata justo para cargar la tarjeta, carga y se va. Si lo deja pasar la gente. No pasa por la línea de caja. Va directamente al mostrador donde te carga la tarjeta. Ah, mire usted, no sabía, nunca he hecho eso. Siempre me meto en la fila donde hay 5 o 6 señoras con su chango lleno y tengo que esperar usted, solo para cargar. Pero no le da, Lucas. No, aprovecho no, a veces, no, mientras tanto me compro alguna que otra cosa para mi casa. No una le caja da. De hamburguesas. No, hablando de caja. No. ¿Viste el bardo que se armó? ¿El chico este que se fue y volvió? De la casa, claro, la casa del reality. Claro, estos que no distinguen entre el reality y la vida real, entre la ficción y la realidad, se fue uno y ahora parece que vuelve a entrar. ¿Quiere que le cuente la verdad de esto? Ni bien se fue, yo dije, la producción va a hacer todo lo posible para que este muchacho vuelva a entrar a la casa. Y de hecho lo hicieron. ¿Pero por qué casualidad? ¿No justo este se va? ¿Cuándo arranca programa nuevo en Canal 13? ¿Cuándo arranca qué programa nuevo? El de los superhéroes. Ah, este el que son el de los distintos, ¿cómo es que? Diferentes, algo así por el estilo, ¿verdad? Claro, los únicos. Sí, los únicos. Es verdad. ¿Pero qué? ¿Usted dice que se va a ir a trabajar con la competencia, que se va a ir a trabajar al otro canal? No, hay que hacerle la competencia a Canal 13. ¿Qué mejor que hacerle la competencia que ponerle un... se va de la casa, ¿cómo se llama? Cristian U se va de la casa, entonces bueno, ¿qué hago? Veo... que se va este boludo de la casa o miro el programa nuevo. Y claro, miramos el debate, miramos la salida. Primero miramos la decisión en el confesionario de Cristian U. Luego miramos la salida de Cristian U de la casa. Luego miramos el íntimo de Cristian U con Mariano Pelufo. Y al otro día miramos el debate con Cristian U y sus compañeros, ex compañeros de la casa. Claro, y así ocupamos toda la semana la grilla. Después seguramente le dijeron, che, flaco, se te compungido, que te vas de la casa. Y al quinto día. Al quinto día la producción anuncia que dos participantes van a volver a entrar a la casa. Entre ellos. A elegir entre el público, Cristian U. Bueno, ahora te veremos mañana a ver qué sucede. Lo firmo si querés, entre Cristian U. Usted dice, bueno, pero van a entrar dos. Cristian U, ¿con quién más puede entrar? No tengo idea. No sabe con quién. No tengo idea porque lo único que sé es que tan hermano es Cristian U porque me lo comentaron ayer en una cena. Estaría bueno que entre con este que se peleaba todo el tiempo. Con el de los rulos. Con el cordobés Emiliano. Con Emiliano. Ajá. Estaría bueno que entre con ese, que se peleaban todo porque, el tiempo. No, al parecer, Cristian U se fue todo compungido porque tuvo un problema con una chica que se fue. Que le dijo como que era una mala persona o algo sí, parecido. Claro. Claro, le dijo, es una lástima que vos estés acá adentro, bueno, evidentemente tu juego es perfecto, etcétera, etcétera. Y bueno, sintió culpa luego este muchacho. Pero cuando salió de la casa y vio todo lo que se hablaba adentro y vio toda la estrategia de juego de cada uno de los participantes, dijo, quiero volver a entrar, quiero revancha. Fue lo que dijo este muchacho. Pero bueno, si querés que Cristian U vuelva a entrar a la casa, mandá a GH al 2020 y vas a participar por 500.000 pesos. No. Sí, seguramente. Bueno, ahora dicen, están no, ahí en la producción del programa promocionando la entrada de los otros dos participantes de Gran Hermano nuevamente. Parte del aire radio@gmail.com, nuestro mail para que nos sigas a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Messenger. ¿Por qué no? Estamos arrancando la edición número 332 de Parte del Aire. 25 minutos pasaron de las 3 de la tarde, 25 minutos hablando de nada con Sabrina Sardella. 23 grados 2 décimas, la temperatura actual en el Mar del Plata, cielo algo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad, la humedad 76%. La presión baja a 1011 medida en hectopascales y el viento del este a 25 kilómetros en la hora. La máxima para hoy me parece que vamos a superarla, 25 grados, según nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Para la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste. Mañana domingo, la temperatura máxima pronosticada 33 grados, nada más y nada menos, nubosidad variable. Para el lunes 30 grados la máxima, algo nublado. Para el martes 34 grados la temperatura pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional. Lucas de Renado, mañana me llevas a la playa. Mañana la llevamos a la playa, Sabrina. ¿Sí? Vamos, ¿a qué playa vamos? Todo el equipo de Parte del Aire a la playa. O sea, playa. Vos y yo. Sí, no, y Juan Román. Ah, Juan, pero hay que ubicarlo, Juan Román. Juan Román lo buscamos. Llamaba a la solidaridad. Y, ¿sí? Y todos los pasantes que están en la producción filtrando los mensajes. No, no, pero yo todos no los quiero llevar, ¿eh? No, bueno, pero tenemos que llevarlo. A ver si todavía nos acusan de trabajo esclavo. No importa que trabajen. Vosotros, a ver, les enseñamos que en radio se trabaja de sol a sol. De sol a sol, sí, es verdad. De micrófono a micrófono se trabaja en radio. Los dejamos cambiar. ¿Yo? Pero veo cómo están ahora con lo de trabajo. Yo les cuento un secreto, usted... Lucas. Dígame. Acá en la consola, si yo aprieto un botón. Sí. Se prende la lucecita esa que ustedes ahí en el micrófono. Esta de acá, que está prendida, ¿no? Ahora. Claro, claro, sí. Porque ahora estamos al aire. Pero hay otra para dejar solo la lucecita y que no salga al aire el micrófono. Para hacerle creer a los chicos que están al aire y que están trabajando en realidad. Yo tengo en casa un muñeco que mide unos 50 más o menos, sí, mi altura, de peluche. Sí, lo caracterizamos. Le pongo una remerita, un pantaloncito y lo sentamos acá. Claro, pasamos y ponemos música mientras y tanto. Le decimos que nosotros tenemos que vamos a comprar una gaseosa acá en la esquina, sí, para que tomen, que se banquen ese corte al aire ellos. Sí. Y los dejamos hablando solos. Que hablen. Claro, que estiren. Es verdad. Bueno, podríamos hacerlo también. Eso, ojo, que no nos vean subiéndonos al auto con la reposera, bueno, pero la sobre sombrilla, todo, ¿sabe qué? El patito de goma que vos te querés llevar, los bracitos esos que te pones para nadar. Bueno, pero a mí no me preocupa que no. El barrenador, mi tabla de surf. A mí no me preocupa que me vean haciendo todo eso. Lo que más me preocupa, ¿sabe qué? Es que caiga justo la FIP en ese momento y que no. Cerramos la ventana. Y que después salgamos en 6, 7, 8 por trabajo esclavo. Cerramos la persiana. En Radio Ciudad. Está cerrada la radio. Está cerrada la radio. No entra nadie. No, ni sale nadie. Bien, bueno, cerremos ahora entonces. ¿Listo, vamos a casa? Vamos a la playa, Sabrina Sardella. Dale, vámonos. En Jet Set. Sábados, de 15 a 17. 39.1. Una realización de AUB Media Producciones. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Grados, dos décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo algo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad 76%, la humedad, la presión 1011, medida en hectopascales y el viento del este a 25 kilómetros en la hora. El teléfono de la radio 476-3805. Treinta y seis minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en esta edición número 332 de Parte del Aire, en la octava temporada, acá en Radio Ciudad, de 99.1 del dial. Y estamos con visitas en los estudios, nos acompaña Nora Fernández, es actriz, escritora, dramaturga, cineasta, y está presentando una obra aquí en Mar del Plata, en el Centro Cultural Liberart, se llama Surrealismo. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Me va bien. Bien, muy bien. Contanos acerca de esta obra. Me hablabas recién fuera del aire que estuvo durante varios años en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Mira, hacer una sinopsis de surrealismo es hacer una sinopsis de vida, de crecimiento, de maduración, de la historia argentina, de la historia latina y de los procesos que vivimos los artistas en general, muy especialmente de la gente que nos dedicamos al teatro. Sí. Esta obra nace en el año 1993 en Mendoza. La escribí antes del estreno, dos años antes, y se llama Surrealismo, porque de algún modo la bauticé de este modo, porque cada uno de los personajes de la obra de algún modo devela o desenmascara algún ismo. El machismo, el clasismo, el estupidismo, el argentinismo, el boludismo, el fanatismo. Tiene en la galería de los 5 personajes que la componen, tiene distintos géneros de teatro, distintos géneros de la dramaturgia teatral. Y fue en aquel entonces una como que necesidad de artistas, de mujer, de Argentina, largar para afuera esta cosa que veía del entorno de nosotros. Nunca imaginé en aquel entonces que estaba haciendo un clásico que me iba a llevar por tantos lugares. En el 95 llegamos a esta bendita y generosa ciudad, Mar del Plata, donde, bueno, esto de las tres estrellas de mar de aquel entonces fue como una curiosidad que alguien desconocido con mi perfil poco mediático hasta el día de hoy y de pronto tuviera revelación, mejor mi personal, mejor actriz. Entonces fueron en Argentina los 15 minutos de reconocimiento, portada de revista, todo esto. Pero aquellas personas que están interesadas en el arte, en la cultura, en el negocio, en espectáculos, argentinos y no argentinos, la vieron y a partir de ahí surge como que un periplo, un viaje en nuestra vida. Cuando digo nuestra vida, me estoy refiriendo al director y productor, que además es mi esposo, Ricardo Fernández. Las distintas oportunidades, primero nos llevó, lo primero, en el 97 fuimos a Suecia y Dinamarca a representar a la Argentina. Estar en Suecia es casi estar en Marte, porque todo ya funciona. En ese momento descubrimos, conocemos, estamos con mucha gente. Bueno, pues ahí la vio gente del Festival de Avignon en Francia. Entonces fuimos otra vez a representar a la Argentina. Y así fue como que se fueron abriendo. Desde Francia volvimos a Chile. Muy gracioso que una obra que nace en Mendoza, desde allí, porque una de las organizadoras era chilena, estaba casada con un diplomático francés. Uh-huh. Y en Chile ya nos quedamos 4 años. De ahí surge la necesidad ya de ir a estudiar. Y fuimos a Hollywood y estudiamos en el Actor Studio, estudiamos cine. Bueno, vivimos una experiencia que realmente le hace honor al título de la obra. Fue toda una experiencia casi surrealista. Y pasamos a México y recorriendo distintos países. Y en México estuvimos casi 8 años. Pero como siempre hemos estado como de gira, era esto. Bueno, estamos haciendo como una gira de 15 años. Y hace 2 años retornamos a Argentina, a Mendoza, decisión que no fue fácil y experiencia que todavía sigue siendo muy ismo. En esto de ir y venir, tener éxito, y esto de tantos premios que, digamos, visto desde un lugar que es el ego, la vanidad, todo esto es así como rimbombante, ¿no? Ser la única sudamericana que gana el premio Fenómeno Latino en teatro es como rimbombante. Pero el aprendizaje de esto, y de vuelta en casa, y de vuelta a esta ciudad, que fue el principio de la gran transformación de surrealismo, la gran transformación y crecimiento de Nora Fernández, actriz, escritora, mujer, es como que una reflexión fuerte y muy fuerte, que es, ¿qué es lo que nos ha sucedido a nosotros como comunidad? Que la reflexión en estos 20 años, que una obra escrita en aquel entonces tenga tanta vigencia y tanta actualidad. Me emociona la cantidad de gente joven que va al teatro. Me emociona que cada viernes, sábados, domingos y lunes Liberad esté lleno de gente. me emociona mucho y lo comparto, porque en un momento donde la materia pendiente que tenemos nosotros como comunidad es ¿qué quiero? ¿Qué elijo? ¿Qué tengo yo como artista, como comunicadora, como escritora? Como, ¿qué tengo yo para darle al mundo desde mi viaje interno y desde mi propia mirada y desde esta verdad que tengo para compartir? Y es maravilloso que siempre lleguen estos cómplices adorados y que se encarguen a través del boca a boca, del boca a boca, ir convocando gente. Eso lo agradezco profundamente. Agradezco a los comunicadores, a los periodistas que van y que se suman como si nosotros le estuviéramos pagando dinero a recomendarla. Le agradezco a los jurados, le agradezco a los colegas, famosos ellos que van y que luego la recomiendan. Le agradezco profundamente a la vida esta experiencia que me ha tocado, porque es una experiencia distinta, es una experiencia enriquecedora. No es ni la gran experiencia ni la pequeña experiencia, pero es cada personaje de surrealismo, es un viaje, cada noche, cada función. Imagínate, Lucas, que llevamos ya 6,000 y pico funciones. Muchísimo. En cada pueblo, ciudad, país, teatros grandes, lujosos como el Insurgente, Distrito Federal México, o exquisitos y gourmet como es Liberar aquí en Mar del Plata. Espacios tan distintos que albergan a artistas, que músicos, actores, bailarines, cineastas, gente que tenemos de pronto desde otro lugar, que es desde lo artístico, es claro, el arte que vive adentro nuestro. Sí, sí, sí. Hablaba, para compartir, así que gracias. Hablabas recién de los 20 años de que ya lleva la obra, la vigencia que sigue manteniendo hoy por hoy una obra escrita hace 20 años, dentro de lo que es hoy por hoy la evolución o la involución que ha tenido en muchos aspectos el teatro, y sobre todo en ciudades aquí como el Mar del Plata, donde año tras año lo que se demuestra es que para hacer una obra de teatro, en muchos casos, no hablo en todos, lo que se necesita es un poco de plata, simplemente. Pero justamente, hablando de estos 20 años de trayectoria que llevas haciendo esta obra, me imagino que el apoyo que debes recibir del público debe ser inconmensurable. Sí, sí, es amor puro, sí. Porque lo que, digamos, a ver, a lo que voy es, por un lado necesitas o plata para hacer una obra como las que se presentan en los teatros grandes aquí en la ciudad de Mar del Plata, o el apoyo del público, básicamente. Mira, ¿cuál es tu pregunta? Sí, dijiste involución o evolución. Ha habido una transformación, sí, en estos 20 años. Uh-huh. Ha habido una transformación de la comunicación. Claro. Ha habido una transformación en lo que es la entrega y el recibimiento, el feedback. Uh-huh. Lo que ha habido un estancamiento, no sé si es un retroceso, en la capacidad de elección. Es como que se nos ha distorsionado a todos. Esto ya no es nuestro, ya no es un argentinismo, sino que de pronto ha avanzado de una no sé tampoco si ha avanzado o si ha ocupado el lugar en nuestra cabeza lo que es necesitas esto, se consume esto, se consume esto, se consume esto. Muchos de los grandes espectáculos, como decías, que salen mucho dinero, los actores y las actrices no ganan mucho dinero. Claro. Los productores sí han apostado mucho dinero. ¿En qué? Y en la producción, en alguien de televisión. Televisión no es teatro, es otra disciplina dificilísima. ¿Quién le gusta la televisión bien hecha o mal hecha? Tal cual como sucede en el teatro, o en el cine, o en la literatura, o en la música, o en la danza, o en cualquier disciplina artística, en los medios de comunicación. Hay, digamos, más o menos, y esto lo digo entre comillas, calidad. Pero esto de que solo se consuma la publicidad es una distorsión. Nosotros, la gente, nosotros, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué elijo? ¿Qué hay? ¿Qué me gusta? ¿De qué saboreo? Entonces, hay en las grandes producciones, y son costosísimas, pero una belleza en las puestas, en iluminación, que sí son carísimas, en la escenografía, que sí son carísimas, en el vestuario. Y hay mucho arte en esta gente que crea esto. Y hay también grandes, grandes, grandes talentos que están involucrados en estas grandes producciones. Pero te aseguro, de hecho, que soy amiga de muchos ellos, que no ganan más que yo. Lo que tienen más que yo es más fama en la tele. Claro. Entonces, si hablamos nosotros de vivir del teatro, cualquier actor, actriz talentoso que trabaje duro puede ser independiente y vivir muy bien. Claro, va a ser una Nora Fernández que no la conoce, pero el público que va se reproduce a través de la magia. Entonces, uh-huh, esto no sé si es evolución o es de última. La realidad es que nos toca vivir, Luca. Claro. Es nuestro momento. Es momento, a lo mejor, de poner en remojo algunas cosas. Nada más. No sé si es el teatro, los teatristas. No ha evolucionado en una gran producción o en una producción que no tiene todo el respaldo de marketing, pero el talento está tanto allá acá o acullá, qué sé yo. Uh-huh. El público es el que tiene a lo mejor que rasgar escondite, escondrijo, ir a ver todo y entender desde su corazón la diferencia. Hay, nada es feo, nada es malo, todo es duro. Los colegas de las grandes, grandes producciones trabajan mucho, mucho y fuerte, porque los productores no van a arriesgar tanto dinero como para poner cualquier soquete sobre el escenario. O sea, son todos muy talentosos, y muchos, pero muchos talentosos que quizás no les gustan, no se aguantan, como en mi caso, no quiero estar. O sea, cuando descubrimos con Ricardo que podíamos ser nuestros dueños, dijimos, bueno, esto tiene esto o esto otro. Claro. Y bueno, y vivimos, viajamos, somos felices. Esto lo digo muy especialmente para aquella gente joven o no tan joven, con esos talentos maravillosos que tienen. Que, ojo, chicos, no se coman todos los pasteles envenenados que vienen. No, chicos, no bajen la autoestima, porque lo primero que te ocurre, pero yo soy una tarada, yo soy un tarado, que mira, tengo mejor voz, soy más inteligente, ta, y ¿qué pasa? ¿Entendés? Claro. Entonces, no, lo que hay que restaurar, como reparar, la autoestima. Cada uno quiere lo que quiere, cada uno tiene como su objetivo en la vida, y el arte es tan generoso que hay espacio para todos. Para todos. No cuesta tanto dinero. De hecho, que en surrealismo ocupamos una silla, dos sillas, un escritorio. Anda a verla. Y luces, lo hemos hecho cuando empezamos con tachos de gasolina que mi marido pintó. Cuando estábamos en el Insurgente teníamos luces robóticas. Entonces, luce más o tengo que danzar más, y es un escenario más grande, un escenario y un teatro más grande. Y si es un lugar chiquito, bueno, puedo usar otros recursos sobre el escenario, pero no es tan caro. No es tan caro. Sí, el talento no se compra, el amor al arte no se compra. Eso con dos mangos, hacelo en el garage de tu casa. Claro. Hacelo en el garage de tu casa y te aseguro que tus mismos amigos, tus mismos parientes se van a encargar de traer gente. Pero bueno, todo está bien. Todo está bien. Lo importante es qué quiero y qué puedo dar aparte, lo que tengo para dar. Y eso, bienvenido sea para todos. Bien. ¿Cómo se logra tener un espectáculo tantos años en el aire y no aburrirse de hacerlo y salir siempre con las mismas ganas al escenario para hacerlo? Bueno, no lo tengo en el aire, lo tengo sobre madera, arriba de un escenario, que cambia el escenario de acá para allá. Como cualquier trabajo, como cualquier objetivo, y cuando se mezcla cuerpo, mente, emoción y espíritu y meta, hay como una decisión interna. Cada noche es totalmente distinto. Digamos, el mayordomo siempre es el asesino y el muchacho queda con la chica, pero es totalmente distinto el viaje. El viaje, esto, en el feedback con el público, con la gente. De hecho, que se la repiten. Hay gente que viene a verla al otro día, viene con sus amigos y viene y trae grupos de sus amigos, sus amigas, gente, grupo de varones solo. Fíjate que la obra y cada personaje tiene una mirada de mujer, porque soy mujer, claro. Pero no habla de las mujeres, habla de nuestras realidades hoy en día, hoy, en el planeta Tierra. Creía que hablaba de Mendoza, luego creía que hablaba de Argentina, luego creía que hablaba de Latinoamérica, y después, al estar en Dinamarca, en Suecia, me di cuenta que estaba hablando de nosotros, de este momento. Uno de los personajes de surrealismo, ¿no? Un poco respondiendo a esto, ¿cuál es la magia de estar tantos años con una obra? Que vaya a ver la gente que cuando yo la estaba escribiendo no había nacido. ¿Cuál es esta magia? Bueno, uno de los personajes de surrealismo es una mujer con parálisis cerebral. Esta mujer tiene un gran sentido de humor. Tiene todas las particularidades y singularidades que tiene la gente con parálisis cerebral. Y el tema que pone en el tapete es el miedo a lo diferente. Aún que sea alguien diferente físicamente, aunque sea algo diferente, una persona con una idea diferente, con una religión diferente, con una cultura, modo de expresarse diferente, una religión diferente, o quizá una propia interna necesidad y búsqueda que es diferente, un deseo diferente. Inmediatamente que ocurre una decisión, y tal es la dormidera que le decimos a la gente con discapacidad, específicamente los paralíticos cerebrales, decimos el enfermo, decimos pobre chica o pobre chico, el tontito, mirá para otro lado, no lo mire, y nos olvidamos que Hopkins es paralítico cerebral. Claro. Fíjate la distorsión que tenemos para ver todo el panorama completo. ¿Quién tiene Hopkins un sentido de humor pero maravilloso, y es el genio de los genios de los genios, y es paralítico cerebral profundo? Y mucha gente suele adorar este personaje, regresar al teatro por este personaje. Es más, creo que los premios que tiene la obra es por este personaje. Y otras personas que dicen, ¡ay, qué fuerte! ¡Ay, me dio impresión! Porque justamente lo que lleva con un sentido de humor, como tiene la gente con parálisis cerebral. Mira, si te fijas en los videos, porque ahora está haciendo videos y cine, loco Hopkins, ultramillonario, el de internet. Un sentido de humor tiene consigo mismo, con nosotros. Y eso, mi amor. Entonces podríamos preguntarle a él, ¿cómo puede ser una persona fea desde el concepto cuerpo? ¿Cómo puede ser una persona que casi no puede hablar y cuando habla se babea? ¿Cómo puede ser una persona que ni siquiera puede mover las manos, que tiene que andar con una silla de ruedas apretando un botón, ser tan genial, ser millonario, tener un sentido de humor? Es lo mismo, es estar abierto en la vida. Y este personaje dice una frase que quiero compartir, que dice, en realidad, a un amigo le dice, en realidad, Luisito, vos le tenés miedo a la vida, porque la vida, si la vivís, vida es distinta de rato en rato. Si no, no es vida, es existencia. Y desde un lugar interno, Nora Fernández hoy, después de haberse transformado así, con todo lo que ha vivido en estos 15 años que hacía que no regresaba a Mar del Plata, te diría, este personaje, él le enseñó a Nora Fernández esto, es tal cual, la vida de rato en rato es distinta. Entonces, surrealismo de función en función es distinta. Nora Fernández, función tras función es distinta. Porque la vida es distinta, si no es vida, es existencia. Estamos hablando con Nora Fernández, es, como decíamos hace minutos nada más, es actriz, escritora, dramaturga, cineasta. Tenés una trayectoria impresionante. Bien. Fuiste autora de casi, de muchísimas obras, trabajaste en muchísimas películas, recorriste más de 10 países con esta obra Surrealismo. Me imagino que habrás recopilado diferentes experiencias. De todas ellas, me gustaría preguntarte, ¿con qué público te sentiste más cómoda? ¿Con qué público tuviste más empatía? ¿Cuál notaste que fue el más cálido de todos? Y bueno, todos, cuando terminamos Surrealismo, nos abrazamos, nos amamos, nos emocionamos, nos reímos y sentimos que somos hermanos. Uh-huh. Y hay públicos así de distintas comunidades que han significado mucho. El público marplatense ha significado mucho, porque ha sido el público de Mar del Plata el que se ha encargado en aquel año 95 de las Estrellas de Mar, de que salieran en los medios nacionales. Entonces ha sido con pinche en ese aspecto. El público de Chile ha sido como el que más reconocimiento y respeto. Uh-huh. El público de México, voy a hablar en donde más he estado, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el que he tenido una experiencia. Uh-huh. Y el público de México, como los mexicanos son muy osados y muy, muy especiales, ha sido el público que más fama le ha dado Nora Fernández. Uh-huh. Porque al tener tanto, y al ser, son 128 millones de habitantes, Distrito Federal nada más son 38 millones. Entonces, al ser tanto, y al haber tanto, y al ser tan buenos, y tener tan buenos actores, buenos músicos, buenos bailarines, tienen como que una cuestión, bueno, no existe casi el cholulismo, por ejemplo. Todo funciona, todo funciona ya. Y cuando tuve la oportunidad de estar en la telenovela Lo que callamos las mujeres, fue una cosa re loca, porque pasé del teatro a protagonizar en Televisión Azteca. Y bueno, se ve que empezaban a mirarla y tenía un rating que me, otra vez para la próxima telenovela, protagonista estelar, otra vez. Entonces fue un público así muy sanador. Uh-huh. Muy sanador. En esta, como que enojo de nietos enojados que tenemos nosotros, los argentinos, somos nietos enojados por la historia que nosotros cargamos de nuestros ancestros inmigrantes, de los negros, de los morenos, de los tanos. Esto que cargamos fue, ¡pum!, aquel público. Morena, grande, porque no soy ni rubia, ni celeste, ni jovencita, no cuajaba en ese perfil, que es como que el perfil que todavía, digamos, te demanda en la televisión argentina. Claro. Y están como que, al tener tanto, también lo tienen, ojo, pero hay como de todo para todos. Entonces, esta experiencia del público mexicano fue sanador. Entonces te diría, el público más sanador, México. El público más amor y de reconocimiento, Chile. Y el público más compinche, más cuate, que levantó la bandera de que esto no puede ser, salen gritando, esta chica hay que promocionarla más. Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata, donde estás ahora, viernes, sábado, domingo y lunes, a las 21:30, en el Centro Cultural Liberar. Sí, es en la calle Moreno 2742. Sí, ese, mira, San Luis, sí. Pasitos, uh-huh. Y está este espacio que es así, Teatro Gourmet, que es de Ángeles Marcet. Sí, un espacio muy cálido, sí. Que sí, es realmente. Actriz, Iván Mesías, que es actor. Entonces, le han puesto toda esa onda delicadita para que realmente sea gourmet. El lugarcito es un bombón. Y está así en la calle Moreno. Como es un lugarcito gourmet, es chiquito. Entonces, los que les sugiero, bueno, que llamen por teléfono, dales el teléfono. Pero el espacio reducido da sí, mayor calor humano. Mucha gente, empezamos puntual. Llega a las 21:20 y no hay entradas. Ya no hay lugar. Claro, entonces, les sugiero que llamen, los chicos les reservan, que compren antes, está en pleno centro. Bien, 496-2823 es el teléfono del Centro Cultural Liberart, 496-2823, están en Moreno 2742, los viernes, sábados y domingos, y los lunes también, ¿no? Lunes, sí, 21:30. A las 21:30, así que invitamos a todos. Lo que pasa que este volante es en enero, pero después, como iba tanta gente, tuvimos que agregar una función más. Y bueno, lo que deja la comunidad marplatense en su complicidad, ¿no? También con las obras. Así que Nora Fernández, te agradecemos. A usted, mi amor, a usted, gracias. Te agradecemos la presencia aquí en Parte del Aire con, bueno, esta presentación de surrealismo. Recordamos, el viernes, sábado, domingos y lunes a las 21:30, Centro Cultural Liberart Moreno 2742. Recomendamos reservar antes. 496-2823. Nora Fernández también es Parte del Aire. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvele un guito. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Generosidad.

salidas grupales a Italia, pensión completa con bebidas incluidas y excursiones, aéreo con Alitalia, extensiones a Sicilia, Costa Amalfitana, norte de Italia y resto del mundo, facilidades de pago y descuentos a instituciones italianas. Consultas en Avenida de Mayo 2661, Ramos Mejía. Teléfonos 4-482-0995 y 4-651-2543. Agencia de Viajes Iluen. Me traen un té de tilo, chicos, porque esta farándula a mí me está agotando. Pero no digas estupideces, porque mi madre es la que hizo todo esto para que yo esté ahí, así que nos digan pavadas. Y vos, no digo que seas un gato, vos sos un puma de bengala. Todo lo dicho puede ser usado en tu contra. Dixit. De lo dicho al hecho. Los sábados de 19 a 21 por FM 99.1. Radio Ciudad. Aubimedia Producciones. Soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com.ar. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Mariano Cuaderno, Sebastián Pagliarino y Pablo Querelli te acompañan en el regreso a casa para que tu rutina quede de lado durante 2 horas. Que no cunda el pánico. Segunda temporada por FM Ciudad 99.1. Son como 3, son como 6, hablan pavada nomás. Son como 10, son como 100. Lo que ya vimos pasa. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Panadería María Bonita, Italia 3807. Cabinagro, cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Guardia, encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo al Señor. Un rosario en el muro, no, no, no, no. 4 de la tarde, 17 minutos, estamos en Radio Ciudad, FM 99.1, acompañándote en esta edición número 332 de Parte del Aire. Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Sabrina Sardela del otro lado, en los controles, haciendo la co-conducción, haciendo la producción. Le hicieron paro los pasantes que están en la producción, entonces se está ocupando, se dieron cuenta vos, de todos esos temas, ella sola, y no... no tiene la ayuda de los pasantes. Y me quedé sin retorno, Sabrina, le cuento. Yo estoy saliendo al aire, yo me escucho. Sí, a mí misma. Yo también la escucho, pero por el sonido ambiental. No la escucho por el retorno. Sí, los pasantes se ve que se ayudaron. Sí, me escucharon. La escucharon. Yo te dije, Luca, que había que dejarles la radio apagada. Claro, no tienen que darse cuenta, en realidad, que están siendo explotados, sometidos a condiciones de esclavitud. Como los trabajadores que fueron encontrados en el campo del diputado Alfredo Olmedo, el que tiene la mente abierta y la cola bien cerrada. ¿Recuerda, no? Sí. Bueno, tiene el campo abierto para explotar. El campo lo tiene abierto. Sí, obviamente. Abierto para los que quieran entrar, pero cerrado para los que quieran salir. Porque, bueno, los tenía amenazados, bueno, en condiciones infrahumanas. Entra, pero no sale. ¿Por qué ese gemido, Sabrina? ¿Por qué ese gemido? Pongámonos serios, por favor. 22 grados 6 décimas la temperatura actual en Mar del Plata. Cielo algo nublado. Visibilidad óptima, 10 kilómetros. 77% la humedad. La presión 1010 decimal 2 hectopascales. El viento proviene del este a 24 kilómetros en la hora. Baja la presión, ¿eh? Así que... ¿Puedo decir que mañana vamos a la playa? Me parece. Está dando vientito, ojo. Apa. Me parece que se va a terminar descomponiendo el clima. Cuando la presión está baja, Sabri, usted sabe cómo es esto. Meteorología pura. Sí. Yo desde que trabajo con usted, Lucas, es aprendí. Que, ¿sabe qué pasa? Es que estudié un mes de meteorología y aprendí eso. Que cuando la presión es baja hay posibilidades de lluvia. Che, ¿y ese curso no estaba, Pedro Mazo? No. Claro, no. Con razón. No era un curso, es una carrera, es una licenciatura. Con razón, porque si no... Es una licenciatura en la UBA. Yo hice nada más que un mes, pero bueno, aprendí eso y es lo único que me quedó de la carrera. Bueno, pero ¿ves? Por lo menos te quedó algo. Tenemos que hacer un llamado a la solidaridad en Parte del Aire, porque se comunicaron al 476-3805, oyentes del programa, porque se perdió una mascota. Hablábamos de una mascota al comienzo del programa. Tenemos que hablar de una noticia triste, en realidad, que puede terminar con un final feliz, ¿no? Una perrita San Bernardo de 7 años con un collar verde se perdió en la zona de Alvarado y La Rioja. Aquellos que puedan brindar algún tipo de información, la familia va a estar agradecida. 492-4664. Y si no, se comunican a la producción de Radio Ciudad, 476-3805, y vamos a poder guiarlos. Recordemos, una perrita San Bernardo de 7 años con un collar verde se perdió en la zona de Alvarado y La Rioja. ¿Sabemos cómo se llama? ¿Tenemos idea del nombre? No, no sabemos a qué nombre responde. Bueno, si están escuchando a los dueños, que se comuniquen para pasarnos la información para saber a qué nombre responde, ¿no? Y un poco también en relación a esto, y quiero también aprovechar el espacio para hacerlo, quiero mandar un cálido saludo a toda la familia del señor Pablo Silveira, que falleció ayer en nuestra ciudad, actor de raza de acá, desde sus orígenes. Uh-huh. Estuvo un tiempo estudiando en Buenos Aires, bueno, y ayer, después de pelear por una larga enfermedad, falleció, así que simplemente por el hecho de estar acompañando a su familia y en este momento. Bien, bueno, lamentamos la desaparición física. Seguimos hasta las 5 de la tarde acompañándote en Radio Ciudad FM 99.1. Somos Parte del Aire. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Cuatro de la tarde, 22 minutos en todo el país. Seguimos acompañándote con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados 6 décimas. Parte del Aire, radio@gmail.com, nuestro mail para seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Ya hemos abierto la consulta en el Twitter y en el Facebook de Parte del Aire. ¿Cuántos años tiene la chiqui? No sabemos. Todavía nadie nos lo supo decir. No lo hemos develado aún. Y tenemos, mientras tanto... Yo en el corte lo voy a llamar a Luis Ventura. Seguro sabe. Para no hablar tanto de noticias tan contaminadas, ¿no? Como las que pueden involucrar a la chiqui, tenemos noticias verdes en parte del aire. Noticias verdes, que no tengo una pila de noticias verdes. Yo empiezo a darlas, vos frename. A ver, empecemos por lo local, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Por lo local. ¿Qué sucede? Para local te voy a hacer una invitación para mañana que seguramente a vos te va a gustar. Encuentro por playas para todos, protección del patrimonio y la naturaleza. Ajá. Folclore con rock con Casaudio y La Fausta desde la ciudad de Buenos Aires, Delta Q que hacen reggae, Leo Cepeda, Sabor y Luz Folclórica y Gallos de Riña. Bien, no lo organiza Pulti esto, ¿no? Esto no es lo único que te voy a ofrecer mañana, sino también reciclado de materiales, alimentos orgánicos, libros y culturas originarias. Ajá. ¿Qué, te interesa todo esto? ¿Te gustó? Por supuesto. Mañana domingo 13 de febrero a partir de las 14 horas en el predio Museo Magrassi, ruta 11 frente al ex camping municipal a 500 metros del faro. Bien, bueno, una linda actividad. Te vas a quejar porque no podés ir en auto por el tránsito, sí. Bueno, te tomas el 511 o el 221. 511 o 221. 221 no, ahora vio que aumentó el boleto, terrible el 221. Tomas el 511. Ya rige el aumento de boleto porque lo aprobaron allá en el Consejo Deliberante, pero ¿rige o va a regir a partir del lunes? Por lo que tengo entendido, rige a partir de mañana. A partir de mañana mismo ya. Así que 221 con aumentos, colectivos del municipio también con aumento. Así que si quieren ir en Bondi a desembolsar unas moneditas más. Una consigna tiene este evento que estamos organizando. Que todo lo que lleves, que se va a convertir en residuo, te lo tenés que llevar a tu casa. Claro, por supuesto. No lo podés dejar en la playa. Me parece perfecto. Es... Bueno, arranquemos con las noticias verdes, Lucas. A ver, ¿qué tenemos? ¿Viste cuando vos vas de noche por la calle? Sí. Están las luces prendidas. Sí, por supuesto. ¿Pero qué pasa cuando vos terminas de pasar? Depende en qué barrio. El barrio que no tiene luces aquí en Mar del Plata. Hablemos de los barrios que están la luz siempre prendida. Sí. Por ejemplo, los cercanos al centro. Los cercanos al centro. ¿Qué pasa cuando no hay gente por la calle? Están las luces prendidas igual. Bueno, ese es el problema. Se gasta energía de la misma manera. Uh-huh. ¿Sabes qué están desarrollando ahora en algunos lugares del mundo? ¿Qué están desarrollando? Luces que se reducen cuando no hay nadie por la calle. Mire usted qué bien. Como las que hay en algún... Con sensores de movimiento, entonces cuando no hay autos, no hay gente circulando por la calle, las luces bajan la intensidad. ¿Qué hacen al bajar la intensidad? Consumen menos electricidad. Mire usted, como tienen en algunos frentes de algunas casas, con la célula fotoeléctrica. Supuestamente. Claro. ¿No? Que cuando pasa alguien se prende la luz. Claro, bueno, esto se regula dependiendo de varios factores. El flujo de tráfico, o sea, la cantidad de autos que están circulando, el paso de las personas, la luz ambiente y el horario. Uh-huh. Hoy en día las luces de Mar del Plata por lo general se rigen de acuerdo al horario. Sí. Usted, por ejemplo, una cosa que yo veía en la mañana cuando iba a la escuela temprano, es como si iba apagando las luces de Champaña. Que se iban apagando por bloques a la misma hora todos los días. Claro, que no son automáticas, hay un señor, ¿sí? Que va y baja las llaves. Claro, que va recorriendo columna por columna y va bajando la térmica. Va bajando la térmica, tac, tac, tac. Y de a una tiene que... No sabe el recorrido que tiene que hacer por todas las calles. Las piernas tiene ese señor. Terrible. Está así de flaco, mire. Está bien, peor que usted, Lucas, ¿eh? Bueno, pasemos a... Esta, le gustó esta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Muy interesante. Estaría bueno que lo hagan en los semáforos también, ¿no? Que por lo menos funcione la onda verde. No decimos que sea con célula fotoeléctrica, que por lo menos funcione la onda verde, nada más, que estén coordinados. Pero otra cosa que estuve prestando atención con los semáforos, ¿vio cuando llueve los semáforos nuevos de LED? Cuando tiene usted el vidrio de adelante con gotitas, sí. ¿Vio que lo encandila? Sí, bueno, claro, porque se multiplica, digamos, peligro. Se reflecta la cantidad de fotones que hay en el aire, entonces la luz que recibe en la pupila uno es mayor. Bueno, ¿viste otro garrón de la vida moderna? ¿Cuál es? Que te se queden las cosas sin batería. Sí, el celular, por ejemplo. El celular, la notebook, ¿qué más? Las pilas de la cámara de fotos. El MP3, el MP4, bueno. Que se me quede sin batería el auto a veces también. bueno. Mira, ahora... dejé las ópticas prendidas, cuando vaya no lo voy a poder poner en marcha. Bien, Luca, bien, eso se llama ser inteligente. Bueno, pero ahora, si tuvieras estas baterías que te voy a promocionar ahora, no tendrías esos problemas. ¿Por qué? Porque hay baterías que se están recargando en la actualidad con la humedad del agua. ¿Con la humedad del agua? Claro. Ideal para aquí, para Mar del Plata. Pero estaríamos al tope siempre, en verde siempre tendríamos el celular. Sobre todo en invierno. Grandes empresas multinacionales están adhiriendo a estas nuevas tecnologías para ahorrar electricidad y ahorrar el consumo energético en recargar baterías. Uh-huh. Entonces, son células que van insertas dentro de estas baterías, que simplemente con estar al contacto del vapor de agua, de la humedad, del ambiente, se recargan. Es decir, que yo me la puedo llevar, por ejemplo, al baño, cuando me voy a duchar. Claro, claro, lo dejas ahí. Agua bien caliente, lo dejo en el estantecito del lavatorio y así se recarga. Claro, son unas baterías que en realidad son infinitas. No se recarga porque es una especie de papel el que llevan adentro con unas bacterias que se van retroalimentando con la humedad. Ah, claro, lo que sirve en este caso es la reproducción de esas bacterias. Claro, claro, que va recargando constantemente esas baterías. ¿Y si esa bacteria pasa a uno, qué sucede? Y no van a pasar No deben ser nocivas, seguramente. No van a pasar a uno. Deben ser de las bacterias buenas. Vio que hay bacterias buenas y bacterias malas, y hay hongos buenos, hongos malos. Es lo que uno le enseñan en la escuela, bueno, en biología. Otro tema. ¿Vos en tu casa cocinás? Por supuesto. Estoy como muy demandante hoy con tu vida privada. Usted sabe, Sabrina Sardella, que soy soltero. Usted lo sabe. Muy codiciado. Y lo anuncio también aquí al aire. ¿Querés que hagamos un casting? No sé, vos pedir. No quiero terminar como Ricardo Ford haciendo un casting para. No es mi idea. Pero. Digo, capaz que tenemos más suerte que con la edad de la chiqui, con los. Ya nos están contestando. Cerca de 85 años tendría aparentemente la chiqui. Pero usted sabe que sí, que cocino, debo cocinarme para mí solo. Cuando no tengo plata para el delivery, tengo que cocinar. Bueno, ¿usas aceite? Sí, por supuesto. Cuando el aceite te sobra, haces por ejemplo papas fritas. Yo te imagino haciendo papas fritas con 2 litros de aceite. Sí, esta semana hice papas fritas. 2 litros de aceite usaste mínimo. No, medio litro nada más. ¿Te sobró ya medio litro? Sí, me sobró. Lo filtré y lo guardé en un frasco para usar luego. Muy bien. Pero yo te voy a dar alternativas para utilizar ese aceite usado. ¿En qué lo puedo usar? En jabón. ¿En jabón? En jabón de pastillas. Te voy a dar hasta la receta para hacerlo. ¿Cómo puedo usar el aceite de cocina para hacer un jabón? Igual de todas formas mi dermatólogo me dio un jabón especial para mi piel porque es muy sensible, no puedo usar el jabón común. Bueno, ese se lo hace a tu mamá. Bueno, al día de la madre preparas este jabón con aceite reciclado y se lo regalas a tu mamá. Está bien, algún presente para hacer. Bueno, precisas 4 litros de agua. Sí. De la canilla. Ajá. Sí. 2 litros de aceite usado, 500 gramos de soda cáustica que las vas a comprar a una droguería. Sí. La que se usa para destapar los caños cuando se tapan. Droguería no es donde van los chicos a drogarse, ¿eh? No, está bien. Un drugstore. Droguerías son lugares especiales donde te venden elementos químicos para hacer experimentos. En una ferretería también se consigue, la soda cáustica. Ahí está. Y 500 gramos de cenidas o, si se prefiere, detergente en polvo. Se mezclan todos los ingredientes y vamos revolviendo la mezcla bastante frecuentemente durante unas 2 horas. Cuando empieza a cuajar la mezcla, la volcamos a un recipiente del que tendremos que haber cubierto fondo con papel de diario o con algún trapo. Ajá. Y volamos la superficie para que quede plana. La dejamos hasta que se quede duro y después de unos 2 días ya podemos cortar el jabón y darle forma que queramos a las pastillas. Estas las podemos dejar durante un día, ya que las podemos envolver en cualquier tipo de plástico o envoltorio para regalársela, por ejemplo, a tu mamá, Lucas. Si los queremos utilizar para la piel, la cantidad de soda tiene que ser menor. Esto después lo vas a ir probando, porque si le pones los 500 gramos de soda cáustica para la piel, te puede llegar a hacer mal. Sí, puede ser un poquito ácido, un poquito nocivo. Esto lo puedes usar para el lavarropa, por ejemplo. Usas la pastilla, la tiras dentro del lavarropa y va como piña. Claro, pero yo uso jabón líquido para lavarropas. Bueno, Lucas, todos tus problemas. Una vez se me rompió el lavarropas y llamé al técnico y me dijo: tenés que usar jabón líquido para que se te rompa menos. Lavas los platos. Bueno, eso es verdad. Bueno, detergente te voy a dar. Pero detergente en pasta. Detergente en pasta. 1 litro de aceite usado, 7 litros de agua, 200 gramos de soda cáustica y, opcional, 1 litro de detergente líquido. Y salen 250 centímetros de... No. En este caso la preparación es fácil. Se mezcla todo con los cuidados pertinentes, dado que estamos trabajando con soda cáustica. Se aconsejan guantes o, en algunos casos, hasta mascarillas, porque es un material medio peligroso para utilizar. Sí. Y se deja reposar durante 6-7 días. Pasado este tiempo, tendremos nuestro propio detergente en pasta. Mire usted. ¿Viste? Interesantísimo. Vamos a publicar en el Facebook de Parte del Aire estas recetas para todos aquellos amantes de la ecología, amantes del medio ambiente, que quieran reutilizar los materiales. Una pregunta, ¿tu mamá usa jabón? No, no usa nada. ¿O jabón el del cosito? ¿Cómo el del cosito? El que apretás y sale líquido. Como el del baño, ¿viste? Cuando vas a los baños top. El de los baños de los restaurantes de comidas rápidas. Sí, ¿ese? ¿Te gusta ese? Ese está bueno. ¿Querés hacer ese? ¿Para tu casa? Podría ser. Bueno, 1 litro de aceite usado, del que te sobró de las papas fritas, porque a mí no me mientan, no usaste medio, vos usaste 2 litros fácil. No, no, usé medio porque encima el aceite está caro, no me venden más de una botella en el supermercado, encima, bueno, usé medio, lo racioné. Un litro de aceite usado, 200 gramos de soda cáustica, un litro y medio de agua, de la canilla normal, y suavizante o esencias, esas que se compran también en las droguerías, uh-huh. Que hay unas sobrecitas re lindas para los jabones. Lo mezclas como hicimos el anterior, todo junto, los dejas reposar 15 a 20 minutos, revolvés las 2 horas y tenés jaboncitos. Mire usted, bueno, más que interesante, quiero ya mismo que lo publique en el Facebook de Parte del Aire. ¿Por qué yo no quiero? Estoy haciendo jabón, no puedo. 4 de la tarde, 33 minutos en todo el país. 476-3805, el teléfono de la emisora, 22 grados 6 décimas. La temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, 10 kilómetros. La visibilidad, 77% la humedad. La presión, 1010 decimal 2 hectopascales. El viento del este a 24 kilómetros en la hora. Enseguida, en minutos nada más, la noticia boluda de la semana. Via d'uscita non c'è, che di questa vita non puoi fare il tifo, quando smetterai di chiederti perché, non credere che non ci sia un'altra strada in fondo a questa bugia, non credere. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En Radio Ciudad FM 99.1 te presentamos la noticia boluda de la semana. Un congresista norteamericano renunció tras difundirse imágenes sexuales. Se trata de Chris Lee, de la Cámara de Representantes norteamericana, que ha dimitido tras conocerse fotografías eróticas a través de un sitio de contactos en Internet. En su carta de renuncia, Lee pide disculpas por sus acciones, aunque no menciona la polémica. El portal Gawker.com publicó una serie de correos que aparentemente el diputado habría intercambiado con una mujer no identificada. En dicha página se observa una fotografía de Lee sin camiseta, en la que se presentaba como divorciado y se describía a sí mismo como un tipo común. A renglón seguido, su presentación decía: "Yo tengo un plan". Actualmente, Lee se encontraba en su segundo mandato de 2 años al frente de la representación de un distrito al oeste del estado de Nueva York. El sitio Gawker.com no opera en Argentina, una prueba más del aislamiento internacional. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Tremendo lo de este tipo, ¿no? Ya cambié mi foto de perfil en Facebook por las dudas. Tenía una foto en la que me encontraba saliendo de pileta y estaba, bueno, en cueros. Y nada, la cambié por las dudas. No vaya a ser cosa que después me hagan una... Sí, yo la voy a cambiar la mía también. Difundan la foto mía, una foto erótica y digan yo después... Yo tengo... ¿De perfil viste la foto que tengo? Sí, imagínese teniendo... Yo tengo una en topless estoy, ¿viste? Imagínese teniendo que renunciar los dos a Radio Ciudad. No por exhibicionismos. No queda quien les alegre la tarde a los oyentes. Y no con la foto que subimos nosotros, no. No creo. Pero bueno, cosas que pasan. Este muchacho tuvo que renunciar a sus fueros como legislador por haber salido en una red social de contactos en cuero y, digamos, por haberse difundido las cartas que habría mantenido. ¿Habrá sido con la chiqui? Que intercambió cartas, vio que la chiqui está hace unos años está y con las redes sociales, ¿viste? Y con los mails y todo, está full ella. Y podría haber sido. Le mandamos un besito a la chiqui desde acá, desde parte del aire. Besito para la chiqui. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En parte del aire, te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Tienes carrita toda la boca metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe, se trata en todo el vecindario. Hay que estarnos contigo. 4 de la tarde, 41 minutos, y dejábamos este tema que corra, porque justamente también se lo queremos dedicar a la persona, la primer persona que va a ser objeto de nuestros disparos aquí en parte del aire, porque se trata, hablábamos recién de un legislador norteamericano, vamos a hablar ahora de una legisladora argentina que... Minutos después de que el mandamás de Egipto, Hosni Mubarak, anunciara su renuncia al poder, la senadora del peronismo federal, esta señora de la que vamos a hablar ahora, publicó en su cuenta de Twitter un comentario que deja de ser irónico, deja de ser sorprendente, deja de ser gracioso y pasa a ser completamente indignante, intolerante. ¿Sí? ¿Sabe qué puso en nefasto, su cuenta de Twitter? Nefasto, diría yo también. Nefasto. ¿Sabe lo que dice? Ya se fue Mubarak. Ahora faltan Chávez, Castro y la viuda negra. Luego agregó, ¿no? Hay mucha intolerancia en nuestro país. No es casualidad, en Egipto pasó lo mismo durante décadas. Miren el resultado. Bueno, justamente esta persona viene a hablar de intolerancia cuando minutos antes había puesto la viuda negra, refiriéndose a la presidenta Cristina Fernández. A los pocos minutos, ¿no? El comentario se propagó por la red. Llovieron las críticas hacia la senadora, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Se habrá referido a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Habrá comparado a la primera dama, la primera mandataria que fue elegida por las urnas con un dictador? Bueno, realizó un llamado destituyente también, porque, digamos, a ver, si comparás la salida de Mubarak, que se dio en medio del clamor popular para que renunciara, comparándolo aquí en Argentina, digamos, se podría decir que estuvo llamando a un clamor popular para la salida de Cristina Fernández. Bueno, unos minutos más tarde, una hora después, ante la catarata de reproches, comentarios, respuestas, insultos, tweets de todo tipo, bueno, la senadora cerró con un mensaje, ¿no? ¿Cuántos insultos? Ahora me acuerdo por qué no usaba más Twitter. Bueno, no hay mucho para agregar a estos comentarios. El disparo para la senadora por el peronismo federal, Liliana Negre de Alonso. Por sus muestras de intolerancia, ¿no? Bueno, tengo que decir que le contesté, no pude contenerme, le respondí yo también por Twitter y le dije, ¿no? Quienes deben irse son personas como usted, nazis, retrógrados e intolerantes. Mire qué bien que puedo calificarla sin un solo insulto. Fue lo que le contesté a la senadora, que bueno, no ha respondido. Hasta el momento no creo que responda tampoco, pero bueno, por lo menos lo retuiteó el comentario para que lo vean sus seguidores. Así es, bueno, ahora vamos, nos trasladamos a la ciudad de Mar del Plata. Venimos a la ciudad de Mar del Plata. Con todo este tema de... ¿En Bondi? No, porque no me alcanza la plata. Ah, está bien. Si vamos los dos en Bondi, precisamos 4,20 y no, el sueldo no me alcanza para nada. Nos conviene un taxi. Y más ahora que casi, se paga con tarjeta. Casi. ¿Pagás vos? Yo no tengo tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito pagamos. Yo no tengo. La reventamos y después no pagamos nunca, ya fue. Bueno, se estuvieron desarrollando varias secciones en el Consejo Deliberante precisamente para debatir este tema del aumento o no del aumento que los empresarios de transporte lo pedían a 2.35. Uh-huh. Desde la municipalidad dijeron, no, bueno, 2.35 nos parece mucho, o 2.10 está bien. Sí. La gente parece que no opinaba lo mismo. Pero esta gente no se enteró. No se enteró que se estuvieron juntando firmas a lo largo de 2 semanas. Que se juntaron más de 2.000 firmas. No se enteraron que la gente, mientras ellos sesionaban, estaba intentando entrar a la sesión pública del Consejo de Deliberantes. Tampoco se enteraron que muchas agrupaciones estaban en la puerta de la municipalidad esperando la resolución que sea favorable para el puerto por parte del Consejo Deliberante. No se enteraron. No es que ejercen una democracia representativa y son ellos los que tienen que representar. No, precisamente la gente que representa la mayoría, que tiene la mayoría dentro del Consejo Deliberante, porque si es que tiene la mayoría es que la mayor parte de la ciudadanía marplatense los votó, no son los que defienden los intereses. La mayoría de dentro del Consejo Deliberante la tiene por estos momentos Acción Marplatense. Uh-huh. ¿Te suena Acción Marplatense? Sí, me suena muchísimo, por supuesto. ¿Cómo no me va a sonar? ¿Quién salió de Acción Marplatense, Lucas? ¿Cómo quién salió de Acción Marplatense? Claro. ¿Quién fue el candidato a intendente de Acción Marplatense? Gustavo Pulti, naturalmente. Intendente actual de la Ciudad de Mar del Plata. Intendente actual de la Ciudad de Mar del Plata. Bien, ¿qué más oficialismo que Acción Marplatense en estos días? Que lo secunda, ¿no? El arquitecto Marcelo Artime, que suele reemplazarlo en sus viajes al exterior, es presidente del Honorable Consejo Deliberante, y bueno, tienen mayoría casi absoluta en el recinto. Así es, o sea, si esta gente no está representando los intereses de la ciudadanía marplatense, ¿quién los está representando? No entiendo. Nadie. O sea, bueno. ¿Sabes qué dijo uno de estos sultanes, estos fulanitos? ¿Qué dijo? Del Consejo Deliberante. No me diga quién fue, dígame qué dijo primero. Nosotros venimos a ejercer el poder. Esto lo dijo en el medio de la sesión. Ajá. mire usted, ejerciendo una forma de democracia representativa. Ajá. Venimos a ejercer el poder. Sí, representando, porque todos estábamos pidiendo, se ve que no entendió el mensaje del tipo. No entendió que lo que estábamos reclamando era el no aumento. El tipo concejal... capaz que se pensó que estábamos reclamando, sí, aumentame el boleto. A ver, fue un concejal del oficialismo. Ajá. Mismo. Concejal que obtuvo su banca por amplia mayoría de los votos marplatenses. Ajá. Concejal que representa a la mayoría de los marplatenses. Ajá. Supuestamente. Ajá. Y que viene a ejercer el poder y no a representar a la gente. Ajá. Dígame quién es y hágale un queso gruyer, por favor. ¿El nuevo queso gruyer? El concejal Rosso, de Acción Marplatense. El concejal Héctor Rosso, de Acción Marplatense. Otro amigo, este, me parece que todavía no había recibido. No recibió nunca disparos, es verdad. No, bueno, es virgen, pobrecito. Alguna vez tiene. Siempre que pasa. Tenga cuidado, Rosso, no vaya a ser cosa que le pase lo mismo que a Mubarak a usted, ¿eh? Sí, no vaya a ser cosa que lo agarremos más seguido. Claro, ya. Por supuesto, con balas de Cevita, los disparos. Y por supuesto, pará, porque no me quiero quedar solo con Rosso. Porque esto también fue gracias a Artime, nuestro amigo Artime, y gracias a nuestro amigo Gustavito Pulti. Haga los queso Mar del Plata y queso parmesano. Ahí van. Para cada uno. Para que no se pongan celos, adiós. Bien dados, para que no tengan delirios de estrellato, que le diste a uno, le diste a otro, a mí no me diste. Bueno, bien dado a todos ellos. Por supuesto, van con onda los disparos. Con un besito. Con balas de Cevita, con pistolas de juguete, por supuesto. Por supuesto. No vaya a ser cosa que nos acusen de apología del delito ni nada. Y que queremos destituir un gobierno. Eran los disparos con balas de Cevita en Parte del Aire. informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -22°6 la temperatura actual en Mar del Plata, cielo algo nublado, visibilidad plena, 10 kilómetros, la humedad alcanza el 77%, la presión es de 1010.2 medida en hectopascales y el viento sopla del este a 24 kilómetros en la hora. En parte del aire te presentamos el resumen de los principales temas de la semana. Mira quién da discursos de moralidad. Detectaron trabajo en condiciones de esclavitud en un campo del diputado Alfredo Olmedo, el legislador que propuso la restauración del servicio militar obligatorio y un toque de queda juvenil. Mantiene en condiciones infrahumanas y de hacinamiento a 300 trabajadores, entre ellos varios menores de edad. El hallazgo se hizo en el marco de los operativos que AFIP realiza a lo largo y ancho del país. El campo del candidato, respaldado en Salta por Eduardo Duhalde y Mauricio Macri para enfrentar en las elecciones del próximo 10 de abril al actual gobernador Manuel Urtubey, tiene una superficie de 950 hectáreas, de las cuales 800 están destinadas a la explotación olivícola. El diputado salteño cobró mayor notoriedad pública a nivel nacional el año pasado durante el debate en torno al matrimonio igualitario por sus declaraciones homofóbicas. Recordemos que en aquel entonces el diputado habría manifestado tener la mente abierta y la cola cerrada. Otra vez se accionó en contra de los marplatenses. El Consejo Deliberantes aprobó otro aumento en el boleto de transporte público de pasajeros, que llegará la tarifa de 1,80 a 2,10 pesos. También el legislativo local hizo lo que querían los empresarios colectiveros, habilitar las monederas. Acción Marplatense contó con la ayuda del concejal Mario Lucchesi, aunque el presidente del cuerpo legislativo, Marcelo Artime, tuvo que desempatar la votación. Así es, los bloques de los concejales del GEM, Frente para la Victoria, UCR, Frente Imposible, Frente Nacional y Popular Marplatense, votaron en contra del aumento de tarifa impulsado por el intendente Putti. Recordemos que el concejal del GEM, Guillermo Jutrunf, había solicitado que la Universidad Nacional de Mar del Plata realizara un estudio de costos, pero desde el oficialismo negaron esta posibilidad, ya que según argumentaron, la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, había realizado dicho informe. Mubarak no pudo contra el clamor popular. El presidente egipcio Hosni Mubarak presentó su renuncia y las protestas se convirtieron en festejos. Mubarak, que llevaba en el poder más de 30 años, transfirió el poder al ejército, según afirmó su vicepresidente Omar Suleiman. Cientos de miles de personas que colmaban las calles rompieron en julio al conocerse la noticia. Los militares se comprometieron a levantar el estado de emergencia siempre y cuando los manifestantes dejen las calles y regresen a sus casas. Los generales también han prometido llamar a elecciones, pero sin concretar una fecha para celebrarlas. Bien, hasta aquí el resumen de los principales temas, parte del aire de la semana. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producciones. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Bien, 2 minutitos faltan nada más para llegar a las 5 de la tarde y estamos terminando, estamos llegando al final de esta edición número 332 de este programa que se llama Parte del Aire, que va todos los sábados, a las 3 de la tarde hasta las 5, acá en Radio Ciudad FM 99.1. Bueno, sí, ya sé, algún que otro fin de semana con internet. Capaz que no lo tomamos. Y estamos en verano. Nos cuesta un poco mantener la rutina, pero bueno, ya de a poco va promediando esta temporada 2011 en la ciudad de Mar del Plata y va promediando la octava temporada de este programa que en su... digamos que siempre su mejor momento es en invierno, ¿no? De parte del aire, porque el frío nos hace... Sí, trabajamos mejor en invierno. Nos ayuda a circular mejor las ideas el frío. Eso es lo que nos hace. Entonces venimos directamente, creo que nos surgen las ideas. Y aparte ansiamos el momento de venir al estudio, estar rodeado de gente, claro, con el frío afuera, 4 grados bajo cero, venir al estudio con 10 personas en un espacio de 3x3, el calor humano es importante. Oh, entonces sí, hay una calefacción natural que en verano nuestro cuerpo rechaza naturalmente. Claro. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso, edición número 332, con algunas intermitencias típicas de verano, pero bueno, llegando al final, cumpliendo desde las 3 hasta las 5 de la tarde. La próxima, 333. La próxima, 333. Apa. Es la mitad del diablo, ¿no? Medio diablito son. El número del diablo es 666. Entonces, nosotros vamos a hacer 333, la mitad del diablo. Somos medio diablos, medio ángeles. Mitad ángel, mitad demonio. Apá. O vos diablo, yo demonio. Mitad demonio, mitad de corbata también puede ser. También. La semana que viene, usted se viene de corbata y yo me vengo demonio. Dale. ¿Le parece? Yo se hace el nudo de corbata. Yo también sé hacer el nudo de corbata y el del moño también. Al moño no sé. Pero no, el que viene ya hecho, el que hay que hacerlo. El que con un pañuelito, tú, hay que doblarlo. Bueno, repetimos dos invitaciones para el día de mañana. Dos invitaciones, ¿sabes? La primera para hacer a partir de las 14 horas, encuentro por playas para todos, protección del patrimonio y la naturaleza, con espectáculos para ver al aire libre, reciclado de materiales, alimentos orgánicos, libros y culturas originarias, a partir de las 14 en el predio de Museo Magrassi, Ruta 11, frente al ex camping municipal a 500 metros del faro. Así es, y a las 9 y media te vas al Centro Cultural Liberarte, a ver a Nora Fernández con su obra Surrealismo, sí, que ha recibido más de 20 premios de la crítica especializada. Centro Cultural Liberarte en Moreno, 2742. Te recomendamos reservar antes, al 496-2823. Moreno, 2742. Y nos vamos, llegamos bueno, al final. Bueno, Lucas, mañana vamos a estar todo el día juntos, ¿sos consciente de eso? Mañana tenemos planes juntos, Sabrina Sardelas. La tarde a la playa, la noche al teatro, ¿estás preparado? Ya me la banco todos los sábados, ahora me la voy a tener que bancar un domingo. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. La espero mañana entonces, a usted, a los oyentes. No, yo te espero a vos, pasamos por casa. Claro, sí, la tengo que pasar. ¿Vos tenés este auto? Es verdad, nosotros los esperamos a ustedes, a los oyentes que nos siguen del otro lado como todos los sábados, a quienes estamos infinitamente agradecidos como todas las semanas y como siempre. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde acá en Radio Ciudad FM 99.1 para compartir la edición 333 de Parte del Aire. Nos vamos, que tengan buen fin de semana, mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien y cuídense mucho. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.